Bienvenidos a otro video musical. Tú y yo nos vemos al final. El mundo puede ser tan cruel, lo sé, lo sabes bien. No tenemos que caer. Renuncia a las armas con las que peleas. Mátalos con dulzura, mátalos con dulzura. Mátalos, mátalos, mátalos con dulzura. Mátalos con dulzura, mátalos con dulzura. De una vez, hazlo ya, no lo pienses, hazlo ya. El tiempo se nos va. Mátalos con dulzura, mátalos, mátalos, mátalos con dulzura, mátalos con dulzura, mátalos con dulzura. De una vez, hazlo ya, no lo pienses, hazlo ya. Son balas y tu boca es un arma. Las guerras con ira nunca han sido ganadas. Apaga el fuego antes que consuma el blanco de tu ser. Mátalos con dulzura, mátalos con dulzura. Mátalos, mátalos, mátalos con dulzura. Mátalos con dulzura. Ahora sí, eso fue todo por este video. De corazón espero que les haya gustado. E hice todo lo posible por mejorar el audio, porque fue como uno de los comentarios que más me hicieron en el video musical pasado, que si no lo han visto, por aquí está. El video anterior literalmente lo grabé con mi celular metida en un carro, porque se escuchaba mucha bulla, como en este momento. Pero bueno, igual fue con todo el amor del mundo. Esta vez, gracias a Dios, literalmente fue gracias a Dios, porque ni siquiera lo busqué. O sea, Dios lo puso en mi camino. Me encontré con una persona que me dijo: oye, me vi tu video, si quieres yo te ayudo a mejorar el audio. Y yo: hola. Hola. Entonces, un agradecimiento hiper especial a Mauro Martínez. Todo el tema del audio, la masterización, los efectos, no tengo ni idea qué fue lo que hizo, pero todo lo hizo él. Mauro Martínez, en la parte de abajo pueden encontrar su link. Y perdón por el ruido de esta cuadra, pero es que todo el mundo se despertó a las 10 de la noche. 11. 11. Literalmente, es muy tarde, hemos grabado todo el día, ayer, hoy, y ya mañana tengo que trabajar, entonces tengo que terminarlo ya o ya. Como siempre, aquí encuentran mis redes sociales para que estemos en contacto durante la semana. Espero, aspiro y cruzo los deditos porque les haya gustado, y si es así, no olviden dejarle su comentario en la parte de abajo, siendo bueno, y si es malo, que sea constructivo. Y ya, no siendo más por este video, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente. Chao. Tengo los dedos congelados. Me duele hacerlo así. Ojalá sean bonitos. Y si... Dios mío, dame paciencia. Igual tenemos, no es que esté haciendo frío. No. Ni hambre. Plena. Dale que eso no se oye. No. La tractomula de pipi. Sí. Ay, no manché. Espérate. Quedó marcado el labial. ¿En serio? No.